al mariscal Kim Jong-un le envió mensaje de felicitación en fecha reciente el presidente del movimiento 26 de marzo de Uruguay, Rubén María Pera. El remitente expresa: ahora cuando todo el mundo admira al Partido del Trabajo de Corea como fortaleza inexpugnable que aclara el camino dirigido a la nueva victoria en la gloriosa lucha, recibimos el histórico informe que su presidente Kim Jong-un pronunció en el concurso del partido. Aprovecho esta oportunidad para rendir la más calurosa felicitación del pueblo uruguayo. Felicitamos el séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea y expresamos el entero apoyo al informe del mariscal Kim Jong-un y las actividades del Partido del Trabajo de Corea. Deseamos mayores éxitos en sus labores.